todo el Band Blue, que cada día que pasa los queremos muchísimo más, Quiero decirte de frente, cara a cara, ya que nunca tuve el valor para decírtelo. Quiero decirte de frente, cara a cara, que mi vida sin vos no sirve de nada y que mi corazón se está muriendo sin tu amor. Desde que no estás tú, me siento perdido y no puedo vivir. Las horas no pasan, me siento morir. Sin ti me siento morir. Y para vos, Alejandro, Iván Garicas, Mamadera.